profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente en Profecías Bíblicas y muy bienvenido al tema de hoy. Seguimos hablando sobre Persia y la profecía. No olvide que Persia es realmente Irán, pero la Biblia omite el nombre Irán, porque simplemente así se llamaba cuando se habló y todo cuanto estamos dándole ahora en profecías. En la época del Antiguo Testamento y hasta 1930 y tanto, 33 o 34, su nombre era Persia. Vamos a hablar un poco sobre una vez existió Elam. La historia primitiva de Persia involucró a un pueblo llamado los Elamitas, y aunque eran descendientes de Sem, los eruditos los han clasificado como Cáucasos. Están mencionados en la Biblia como arqueros cuyas poderosas fuerzas atacaron al pueblo de Israel antiguo. Ellos eran originarios del linaje Ario de Persia, y pueden ser considerados como los nativos ancestrales del área. Sus ascendientes directos se convirtieron en el núcleo de las posteriores y más grandes dinastías de Persia. Desde los días antiguos hasta aproximadamente el año 640 a.C., fueron un pueblo poderoso y civilizado que ocupó el corazón de la región que ahora se llama Irán. En ese tiempo ellos fueron derrotados, más tarde se vieron forzados a pagarle tributo a los reyes persas de los siglos IV y V a.C. Hablando bíblicamente, Elam fue conocido como un enemigo de los judíos. En los días de, digamos, Sedequías, el último rey de Judá, le fue dada una profecía a Jeremías con respecto a la casa de Elam, cuyos descendientes en los últimos días ahora se consideran como arios, es decir, como iraníes. Dijo el profeta, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Senaquerib, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová, Jeremías 49, 34 al 39. Note que esta es una profecía para los últimos días. El Señor sabe quiénes son los elamitas y que son enemigos antiguos de Israel. Ahora, esos que ahora habitan el territorio de Persia antigua están orgullosos de su genealogía y su historia antigua de poder. Sienten que su sueño de volver una vez más a recuperar su antigua autoridad está próximo a convertirse en una realidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la Biblia,

lingüísticamente hablando, todos los idiomas se remontan a un solo origen, indoeuropeo, que en ocasiones se menciona únicamente como los arios. Los dos términos son sinónimos. No hace mucho tiempo, la otra expresión de uso común era los indo-iraníes. La cultura y lenguaje de ellos se extendió a través del mundo antiguo, el latín, griego, luego el sánscrito y muchas otras lenguas europeas son todas de origen indoeuropeo, habiéndose originado en el territorio de Elam. Algunos han tratado de despertar el poder de este imperio antiguo, tal como hizo Hitler, cuando convocó el espectro de la raza aria, el cual enseñaba que los euroasiáticos antiguos habían invadido a India. Ellos eran considerados como la raza original, superior, claro, y se ajustaban perfectamente a los planes de Hitler para recrear el hombre superior, ario, en el Tercer Reich, que iba a gobernar al mundo, según él. El arqueólogo y, digamos, historiador Gustav Kosin, quien nació en 1858 y murió en 1931, los describió como una raza maestra, la cual se originó del linaje indoeuropeo, supuestamente con una herencia nórdica de ojos azules. De hecho, los alemanes no son descendientes de los arios, ni tampoco su, digamos, imaginaria invasión al Valle Indo fue una historia verdadera. En realidad, Elam es la fuente de origen de un linaje genealógico que surgió directamente de Sem. En Génesis 10 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxag, Lud y Aram. Génesis 10, 21 y 22. Hitler estaba equivocado en su suposición que era ese que se levantaría para dominar sobre la base de su poder ario. Sus maestros, ocultistas también, estaban totalmente errados. Pero los mentores espirituales detrás de Hitler sí estaban en lo correcto respecto a una cosa, que en el tiempo del Señor, el pueblo de Persia antigua se levantará para guiar al mundo hacia una reacción en cadena, una conflagración que iniciará la gran tribulación. Impulsados tanto genealógica como políticamente, ellos están marchando hacia su destino histórico. En conformidad con la palabra profética de Dios, todo parece indicar que Persia, Irán, descenderá la próxima catástrofe, o desencadenará, mejor dicho, la próxima catástrofe del Medio Oriente. Bueno, es probable que usted no esté muy de acuerdo, pero creo que hemos aportado bastante información, documentación clara, para que usted examine todo esto a la luz de cuanto ha podido entender y conocer acerca de lo que Dios nos dice que Él se propone hacer. Nos guste o no, sucederá lo que Él dice que ha de suceder, y no lo que decidan las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad o quien quiera, tal vez alguna liga por allí en el Medio Oriente. De nada servirán. Dios ya dijo la última palabra y esta es la correcta. Hasta ahora hemos compartido con ustedes